Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra tertulia. Voy a presentar primero a las personas que están aquí en el estudio. Tenemos a mi derecha, Sonsoles Arnao, de Ganemos. Buenos días, Sonsoles. Hola, buenos días. A mi izquierda, Víctor del Río, de Ciudadanos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Y una incorporación nueva, Juan Carlos Rubio, de Podemos. Buenos días y bienvenido. Buenos días también. Y al otro lado del teléfono tenemos a Santiago Serrano, del Partido Popular. Buenos días, Santi. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y a José Gutiérrez, del Partido Socialista Obrero Español. Buenos días, José Chu. Muy buenos días a todos. Bueno, pues qué bien. Hoy estamos al completo todos. Esto merece la pena, ¿eh? Vamos a empezar nuestra tertulia pues con los temas que, bueno, pues han estado en boca de todos esta semana, más o menos. Vamos a empezar con ese anuncio de licitación del proyecto de elevación del río Tajo al canal bajo del Alberche, un proyecto que en un principio, así dicho, pues suena muy bien porque es para modernizar el regadío, se supone, pero que sin embargo ha habido voces encontradas a este respecto, concretamente la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche, que no están a favor porque... no creen que esto sea precisamente la modernización de que los regantes llevan ya pidiendo varios años, y que además lo que se pretende con esto, o lo que se va a conseguir con esto, es que no nos llegue el agua limpia del Alberche y sin embargo sí nos llegue el agua sucia del Tajo. Pues dejo la palabra a ver, alguien que me mire, Sonsoles. Por ser, bueno, la única mujer, pues, te damos hoy prioridad. Experta en agua, como Miguel Ángel. No, el experto es el compañero, el pero intento estar informada y he estado informada de esta noticia y de la respuesta, y efectivamente ese es el argumento que se utiliza para mantener el engaño y para hacernos creer que esta licitación, este proyecto, supone la eterna reivindicación de los regantes y de la comarca para la modernización de regadíos, y no es así. Este es un nuevo engaño más del gobierno del Partido Popular y su nefasta política hidrológica con respecto a los ríos del Tajo y el Alberche. El Tajo y el Alberche son ríos secuestrados, aguas arriba, uno con el trasvase al Segura, otro en los embalses que regulan el Alberche y que va para Madrid, y en estos momentos se pretende hacer una obra que además no va a servir para nada, 12 millones de euros, con lo que se nos quiere tener entretenidos en Talavera de que se actúa en relación al regadío, en relación al Tajo y al Alberche, cuando en realidad los regantes tienen muy claro que es agua de peor calidad, los regantes tienen muy claro que hay que regar con agua del Alberche y no con agua del Tajo, y por tanto esta obra, como digo, supone un engaño más de esta política hidrológica que no va a solucionar, y lo que sí que debe hacer el gobierno estatal es poner en marcha ese proyecto de ampliación y de modernización de regadíos tal y como se viene reivindicando desde hace muchísimos años. A los que estáis por teléfono, si queréis entrar, decir algo, porque si no, no os veo. Igualmente os voy a dar paso, evidentemente, pero que si hay algo a lo que queráis contestar directamente, pues decir oye o cualquier cosa y ya os doy paso, ¿vale? Juan Carlos. Sí, vale, pues nosotros desde Podemos Talavera pues no podemos estar más de acuerdo con los plataforma de defensa de los ríos Alberche y Tajo, ¿no? Nosotros pensamos que sí, que si es una modernización para pasar más agua de calidad del Alberche a nuestras tierras, de acuerdo, pero si es para hacernos el truco del tocomocho de cambiarnos, hacer una infraestructura para meternos el agua mala del Tajo y la del Alberche que se marche más para Madrid, que se quede en el embalse de Madrid, pues no estamos de acuerdo. Nosotros estamos a favor de que se haga una modernización que hace falta, que pase el agua del Alberche a nuestros campos, que es como se ha hecho siempre y es lo que necesita Talavera, porque es un motor económico que ha sido siempre un motor económico bastante fuerte y tiene que seguir siéndolo. Afortunadamente, ninguno somos experto en todo y, por tanto, lo que solemos hacer en estas ocasiones es decir o pedir consejo a los expertos en esta materia. Como dice Sonsoles, los regantes son los que tienen que tener la primera voz en todo este tema, y lo que nos transmiten los regantes es que no tiene nada que ver lo que están solicitando en los últimos años a lo que parece ser que se les ofrece. Baja calidad del agua, mal agua, mal recibida, mal llegada, es decir, no son las condiciones. Evidentemente sería un progreso, si no tenemos nada, a tener eso que se está ofreciendo sería un progreso, pero si el progreso se va a quedar ahí, pues evidentemente casi es nada y poco lo que nos van a ofrecer. Uh-huh. Bueno, José, sí. Tú. Pues muy buenos días. Buenos días. Un abrazo y eso, o sea, todos los contertulios. Y desde el Partido Socialista, pues, lo primero, como el resto de compañeros que me han entendido en la palabra, decir cómo está el río Tajo a su paso por Talavera, pues yo creo que es obvio, ¿no? Está como está, peor, es imposible que pueda estar. Todo es debido principalmente al trasvase de Tajo Segura, a la normativa del memorándum que aprobó Cospedal y el Ministerio de Agricultura en su día, no hace tantos años, escasamente un año y medio, donde se blinda el trasvase, y eso está llevando a que la calidad del río a su paso por Talavera, por Aranjuez, pues es el que es. Y nadie, prácticamente nadie, quiere agua del Tajo, porque es de mala calidad debido a la mala gestión y planificación que se hace desde el Gobierno Nacional con los trasvases. Mes sí, mes también siguen trasvasando agua. El último, es curioso, incluso con el día que estaba nevando en la comunidad murciana, se aprobó el último trasvase, algo inédito, pero bueno. La verdad es que la planificación peor no puede ser, está claro, y el río es peor de lo que está, es muy difícil que pueda volver a estar. En cuanto a lo que es la infraestructura que se ha publicado la semana pasada, esa infraestructura que lo que pretende es llevar agua del Tajo, subirlo para arriba por el canal, y que los regantes, que hoy están regando con agua del Alberche, el día de mañana puedan regar con el agua del Tajo. La primera pregunta, y coincido con la compañera Sonsoles, es si con esta infraestructura lo que se pretende es quitar los derechos que tienen los regantes de Talavera y del canal bajo del Alberche sobre el agua del Alberche y dárselo en el Tajo, pues sinceramente ahí están engañando a la población. Por lo tanto, lo que sí tendría que aclarar el Ministerio en primer lugar es si esta obra es para eso o es, que también puede ser, lo digo yo, lo deberá decir el Ministerio, si es para, en caso de emergencia, en caso de falta del agua del Alberche, poder, en caso de emergencia y urgencia, utilizar el agua del Tajo. Y por lo tanto, lo que hay que preguntar es a los que realmente se están jugando el pan, que son los agricultores del canal bajo del Alberche, si esta infraestructura va a servir o no va a servir. Yo ayer estuve hablando con una persona, una persona agricultor, ganadero, que riega con el canal bajo del Alberche, que forma parte de la dirección de toda la comunidad de regantes. Y lo que me venía a decir de sus preocupaciones es, veían en un primer momento que para casos de emergencia está bien esta infraestructura, que se va a poner en marcha, está bien, pero el temor que tienen es si van a perder la concesión de agua que tienen del Alberche o no la van a perder, porque mientras un agricultor de Talavera tenga una concesión directa por parte del Ministerio para consumir agua del Alberche, ¿por qué? ¿Quién es quién para quitarle el agua del Alberche y dárselo al Tajo? No estamos de acuerdo en ese caso. No estamos de acuerdo. Sí, para el caso de emergencia, porque ellos mismos decían, si el agua del Alberche durante un año que sea complicado nos vamos a quedar sin regar durante una semana, preferimos esa semana estar regando del agua del Tajo antes de quedarse sin riego, porque hay cultivos, entre ellos el maíz, por ejemplo, que si una semana no lo riegas, durante una semana se pierde todo el cultivo de todo el año. Por lo tanto, sí debería aclarar el Ministerio si esta obra se hace para atajar de forma urgente y de emergencia, en caso de que falte el agua del Alberche en un momento dado, o lo que se pretende es dar el cambiazo del agua del Alberche por el agua del Tajo, porque entonces hasta ahí hemos llegado. Y la segunda parte que planteaban los agricultores, corto, que somos muchos. Sí, no, perdona, Marina, la segunda parte, que es importante sobre todo para los agricultores de Talavera, es que bien, esta obra la saca a licitar el Ministerio, la paga el Ministerio, pero posteriormente, porque nadie se lo ha aclarado, va a repercutir el coste en los propios agricultores, porque entonces eso sí que no tiene ningún sentido. Si los agricultores tienen la concesión de agua del Alberche, no tienen por qué pagar esta obra. Ya. Santi. Sí, yo prefería ser el último porque no sé por qué me imaginaba que me iba a tocar responder a todos los demás. Por eso no he cortado yo a Josechu, esperando que respondieras. Sí, bueno, yo en cualquier caso quiero aclarar que yo hablo como portavoz, como viceportavoz del Ayuntamiento, no como representante del Ministerio, aunque seamos el mismo partido. Yo, sinceramente, el conocimiento de esta noticia la tuvimos de la mano de la Junta de Comunidades, Partido Socialista. A mí me extraña mucho, algunas palabras del portavoz del PSOE, porque realmente el que ha puesto el asunto encima de la mesa ha sido el Partido Socialista de la Junta de Comunidades. Yo entiendo que todavía hay muchas incógnitas que se tienen que despejar. De hecho, nosotros tenemos pedida una reunión tanto con la ministra como con la Secretaría de Estado también para este tema y para otros muchos, para intentar conocer al detalle el proyecto. Únicamente lo que conocemos es lo que se ha publicado en medios de comunicación. Y yo creo que en cualquier caso estamos hablando de cosas distintas. que se vaya a realizar una inversión de más de 12 millones, que es algo histórico. Eso, yo creo que eso te puede gustar más o menos el proyecto, pero a nadie se le escapa que esta primera inversión es algo que no, que era algo inédito en relación a los regadíos. Y en segundo lugar, de lo que estamos hablando es de la calidad del agua con la que van a poder regar. Yo creo que, hombre, exactamente corresponder a las demandas de los regantes es imposible, igual que es imposible corresponder a las demandas de cualquier colectivo. Yo creo que hay que escucharles, hay que ver exactamente cuál es cómo va a quedar este asunto, pero yo creo que en cualquier caso hay que felicitarse porque por lo menos el Ministerio ya ha puesto el punto de mira a los regadíos del Canal Bajo del Alberche, porque por primera vez se empieza a hablar de Talavera y a hablar de la comarca como sector primario, que era algo que estaba totalmente abandonado, y yo creo que a partir de ahí podemos hablar. Yo insisto que lo que conocemos de este tema todavía es muy poco. Nosotros lógicamente vamos a presentar también las demandas que tienen los regantes, con los que estamos también en contacto permanente, y a raíz de ahí pues iremos viendo cómo se materializa el proyecto. Todas las preguntas que ha lanzado el portavoz del Partido Socialista, pues bueno, a lo mejor no las puede aclarar el delegado de la Junta, los dos, el de Toledo y el Talavera, que fueron los que estuvieron reunidos con ellos y son los que han dado a conocer la noticia. Nosotros, como ayuntamiento, no tenemos constancia. Bueno, yo también creo, hablo como portavoz del PSOE. Yo creo no, que... Pero si se han enterado por la prensa, es más preocupante, porque vaya dejación de funciones que hace el gobierno de mi ciudad si se tiene que enterar de las inversiones por la prensa. Esto es como lo de ayer de Diputación, que se enteran por la prensa. Si a nosotros no nos llega comunicación oficial, José Chu, difícilmente nos podemos enterar. Pero bueno, si está publicado en el boletín oficial del Estado. Bueno. Vamos a ver. Bueno. A mí me gustaría, antes de que entréis en vuestros piques particulares, ir a la raíz de este problema, ir a lo que hay detrás de esto. Y esta cuestión no podemos venderla como una inversión fabulosa para Talavera cuando lo que hay detrás de esto está muy claro. El Partido Popular y otros gobiernos anteriores, con los dos planes de cuenca que tienen aprobados y que están recurridos ante el Supremo, y con la política hidrológica que mantienen, han decidido que el Alberche muera en los embalses del Burguillo y de San Juan y que el Tajo muera en el trasvase Tajo Segura. Y ante esa situación, que prácticamente tenemos a unos ríos que por nuestra ciudad pasan moribundos o no pasan, se nos plantea una obra, efectivamente, de 12 millones de euros, que lo que plantea es bombear agua del Tajo, bombear agua de peor calidad para los regantes. Esto no es la modernización de regadío, si no engañemos ni a los regantes ni engañemos a la ciudadanía. Esto es, como he dicho antes, ante una situación de los ríos absolutamente intolerable en nuestra ciudad, pues se nos van planteando proyectos, como fue el de la famosa playa en el Tajo, ahora el de impulsar y bombear agua desde el Tajo a los regantes, pues para mantenernos callados y ver que es que la Confederación, como si hiciera algo en nuestra ciudad, cuando aquí si verdaderamente lo que hace falta es ese proyecto de modernización para que de verdad ese sector primario al que hacía referencia Santiago, sea un motor de desarrollo de toda la comarca para terminar con la cadena de producción, de industrialización, de comercialización y tener un sector, una industria agroalimentaria potente. Pero esto es otra cosa, esto es una decisión que tiene que ver con la política de agua y no es una cuestión de emergencia como decía Josechu. La emergencia que se nos produce en Talavera con respecto a los ríos son decisiones políticas. Y termino diciendo una cosa: el caudal legal que ha establecido el gobierno del Partido Popular para el Tajo, no el caudal ecológico, el caudal legal son 10 hectómetros cúbicos. Si se pretenden bombear 7 hectómetros, nos va a ocurrir como ya pasó en Talavera, que se utilizó agua del Tajo para regar y nos encontramos el río prácticamente seco, porque nos quedarían 3 míseros hectómetros cúbicos al bombear esa cantidad con el caudal que el Partido Popular ha establecido para nuestro río. Por tanto, vamos a ir a la raíz de esta cuestión y al problema real, que es una gestión del río del Alberche y del Tajo que nos conduce a esta mala situación y a tener esta propuesta para regadíos que no es ni siquiera la más óptima para la producción agrícola porque afecta también por la mala calidad del agua. No, nosotros desde Podemos Talavera sí queríamos decir una cosa, ¿no? Que primero a lo que hay que escuchar solo a los regantes, que son los que saben, y son a los que tenemos que tener en cuenta y son los que tienen que decidir y decir cómo hay que hacer las cosas, que son los que más entienden. Y segundo, yo creo que ya hay que dejar un poco ya el vicio este que tenemos, el problema que tiene Talavera siempre de las luchas entre partidos, la vieja política. Estamos escuchando otra vez que si tú, que si yo. Creo que eso hay que dejarlo. Es un problema bastante importante que lo tenemos que llevar entre todos, juntarnos todos. No se puede decir que tú no me has dicho, que tú yo he dejado, que yo me he enterado ayer, porque es que así no vamos a ningún sitio. Yo creo que nos tenemos que unir todos, ir todos a una y pedir algo que es muy bueno para Talavera. Y esto, si lo enlazamos con la ciudad del deporte que estamos planteando, nos viene, pues vamos, como anillo al dedo, que significa agua de calidad, productos de calidad, deportistas de calidad. Yo creo que es que vamos, no hay más que hablar, pienso yo. José Chum, Santi. Sí, el origen está claro, el origen está marcado por el error en el memorándum y en la planificación del río, al marcar 10 metros cúbicos por segundo a su paso por Talavera y Toledo en el Tajo, los propios técnicos de la Confederación, y además se publicó durante escasamente un día en la propia web de la Confederación, lo mínimo debería pasar 20 metros cúbicos por segundo, y coincido con el representante de Podemos en que, lo he dicho al principio, que hay que escuchar a los regantes, que son los primeros interesados, los que se juegan el pan todos los días, y hay que explicarles, y quien lo tiene que explicar es quien ha licitado la obra, si esa obra es para puntualmente y en caso de emergencia, cuando no haya agua del alberche, si es que algún día no hay agua del alberche, puede regar desde el Tajo, o bien es para ir sustituyendo poco a poco y que los regantes pierdan su derecho que tienen de concesión de agua del alberche por el del Tajo. Y perdona, José Chu, no se ha licitado una obra, se ha licitado un proyecto. Sí, que aquí vivimos con proyectos y las rentas de proyectos y... Lo digo también porque a ver si nos creemos que van a empezar a hacerse unas obras en nuestra comarca, que se ha licitado un proyecto, como otros tantos proyecto, que hay sobre el Tajo, que no sé. La licitación de ese proyecto finaliza en unas obras, lo que hay que explicar es para qué son esas obras, si son obras para casos de emergencia en el alberche o son obras para sustituir el agua del alberche por el agua del Tajo, así de claro. Y también, y no nos engañemos, el origen es el que es, y es que está mal planificado por parte del gobierno de España, y el memorándum que firmó Cospedal fue lo que ha dado prácticamente la puntilla al Tajo. Pero también hay que tener en cuenta que hay pueblos de nuestra comarca, desde Madrid hacia abajo, hay 200.000 hectáreas de regadío que están regando con el agua del Tajo, no nos engañemos también, vamos a poner y decir todas las verdades sobre este tema, ¿no? Y en Las Vegas de San Antonio, y en la Puebla Nueva, y en Calera, y en la Azután, y en Alcolea, se están regando con agua del Tajo porque no tienen otro agua para regar, ¿no? Aquí en Talavera tenemos la suerte de tener el alberche, de que nuestros regantes tengan la concesión del agua del alberche, y lo primero que tenemos que apoyar y apostar y defender es que esa concesión no la pueden perder nuestros regantes. Y la obra, quien la tiene que ejecutar y la tiene que pagar, está claro que son otras administraciones y no lo pueden repercutir esta obra, que es para elevar el agua del Tajo al alberche y que pierdan la concesión de agua que tiene nuestro regante del alberche, que encima repercuta y lo tengan que pagar los que salen perjudicados. O sea, eso es un sinsentido. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de la obra, muchísimo menos, siempre y cuando se clarifique muy bien quién la va a pagar y que sea para casos excepcionales. O sea, que sería no sería algo definitivo. O sea, lo que el PSOE apoyaría, si me está quedando claro, que a lo mejor me he confundido yo, es que esta obra estaría bien si es que fuera solo para en caso de emergencia, que el alberche no trajera suficiente agua, deduzco. Es que hay que escuchar a los regantes. Cuando los regantes están en pleno verano, en plena campaña de riego de cultivos, por ejemplo, como el maíz, que se siembran muchísimas hectáreas de maíz, aquí en Talavera de la Reina, cuando falta el agua, 3 días sin poder regar el maíz, toda la campaña del maíz se puede ir al garete, solamente con que falte agua 2 días para regar. Si en esos 2 días, con esta obra de emergencia, se actúa y se riega durante 2 días, 3 días, el periodo donde haya problemas, que por otra parte, si se gestiona bien el agua de alberche, no debería por qué haber problemas. Otra cosa es que esto sea ya un anticipo a que el alberche se quede en Madrid y no baje para abajo. Pero claro, es que te estás contradiciendo, José Chu, efectivamente. No. O sea, no es una emergencia, una emergencia no es un accidente atmosférico, ni es una consecuencia. No, pero José Chu, tú sabes que el agua está embalsada, está regulada en los pantanos en Madrid, y ahora mismo que hay una bajada de consumo en la Comunidad de Madrid, que está corroborado en el último año, se podría conceder y traer más agua del alberche. O sea, sea, eso es una decisión política, no es una cuestión. Claro. Y cuando el gobierno invierte esta cantidad y quiera realizar este bombeo del Tajo es porque tiene claro que no va a soltar agua del Alberche, que se va a mantener, se quiere mantener y aumentar las reservas para la Comunidad de Madrid, a pesar de que está bajando consumo, y igual que se quiere mantener el Tajo para el Segura en el trasvase, y eso es una decisión política. Sí, yo puedo entender que el trasfondo muy posiblemente sea el que estás planteando. Pero que es el trasfondo que plantea Ganemos. Quiero escucharlo de quien licita la obra, que es la Confederación Hidrográfica del Tajo, el Gobierno de España. Si muy posiblemente ese sea el objetivo final, pero eso lo tiene, claro, alguien a nuestros regantes de Talavera se lo tiene que explicar. Y quien se lo tiene que explicar es quien tiene estas previsiones. Y quien tiene estas previsiones es el Gobierno de España. Si coincido, posiblemente coincidamos en el que el final sea este. A nosotros no nos cabe ninguna duda que esto es un nuevo engaño de la Confederación y del Gobierno, que nos mantiene entretenidos con pequeñas obras para no afrontar lo importante y lo de la necesidad, que es la limpieza de nuestro río, que es caudal en cantidad y en calidad, y que es modernización de regadíos. A eso se tiene que dedicar la Confederación y no a pretender con estas pequeñas obras que nos estemos entretenidos y no afrontar el verdadero problema, que es el que acabo de decir. Bueno, vamos a ir zanjando el tema Dime. Sí, por dar, puesto que ha habido un segundo turno, por dar también el punto de vista del Partido Popular. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, en el tema del agua yo creo que ha sido también y sigue siendo importante la unión que hay en el Ayuntamiento respecto a la limpieza de los ríos, que hacía alusión tanto Ganemos como Partido Socialista. Pero yo también quiero dejar algo sobre la mesa. Aquí el único partido por que hablar y manifestarse y salir a la calle, lo hemos hecho todos y se puede hacer en múltiples foros y de muchas formas, pero aquí el único partido que ha conseguido algo para el agua, para Talavera, ha sido el Partido Popular. El único partido que ha fijado los 10 metros cúbicos por segundo y una reserva de cabecera de 400 hectómetros ha sido el Partido Popular. Lo podía haber hecho el Partido Socialista en 30 años gobernando. Si a lo mejor la necesidad son 20 metros cúbicos, y nosotros no hemos dicho que eso sea suficiente. Pero de la misma forma... Partido Popular le parece bien entonces como viene el Tajo. Sí, perdona, déjame terminar, José, que yo te he dejado... Sí, respetad, por favor, el turno de palabra. Y de la misma forma que estamos hablando ahora mismo del canal bajo del Alberche, se está hablando porque va a haber una inversión de un gobierno del Partido Popular, cosa que no ha sucedido tampoco con anterioridad. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea suficiente ni que vaya a solucionar el problema del agua, ni mucho menos. Y, de hecho, aquí en el Ayuntamiento hemos seguido reivindicando que tenemos y que queremos tener un tajo limpio, que queremos tener un tajo practicable. Pero yo creo que también hay que dejar eso negro sobre blanco. Aquí la única política que se ha realizado respecto al agua en Talavera, que daña Talavera, la ha realizado el Partido Popular. Directamente porque antes es que ni siquiera existía. O sea, ha habido muchas manifestaciones, ha habido muchos pronunciamientos, pero consecuciones, o sea, logros para Talavera no ha habido ninguno. Bueno, vamos a me vais a perdonar un segundo, que es que nosotros tenemos un número de WhatsApp a disposición de los oyentes que son para los que hacemos esta tertulia. Es el 630-35-35-76 y tenemos un WhatsApp, tenemos una nota de voz, ¿no? Buenos días. En primer lugar, gracias por las tertulias que nos dais. Soy apolítico, lo mismo me da que esté Pepito, que esté Manolito, pero yo pienso que la puntilla al Tajo se la han dado tanto el gobierno actual como el anterior de otro partido, porque según tengo entendido, creo recordar, se iba a hacer un trasvase del Ebro hacia el Levante, que ya había parte que estaba canalizada, y cuando entró el señor Zapatero, esas obras se paralizaron y se quedó ahí muerto. Creo recordar, puedo estar equivocado. En total vuelvo a decir lo mismo me da, ni soy de ningún partido, ni soy regante. Pero yo creo que algo de eso pasó también, ¿no? Así me lo pueden aclarar. Muchas gracias, un saludo. Pues muchas gracias a ti por tu participación. A ver, ibas a hablar, sí, Juan Carlos. Sí, era de como estas disputas entre PP, PSOE, que quién tiene la culpa y quién no. Yo creo que es tan difícil es preguntar a los regantes cuáles son las necesidades que tienen. Y también es curioso que el PP de Talavera no sepa el por qué ni el para qué es la obra. No sabe absolutamente nada. Y yo creo que una cosa que empezaríamos, y sería una cosa muy buena, sería seguir el rastro del dinero. ¿Dónde va el dinero de los riegos? Porque yo creo que esto es más intereses económicos que lo que es intereses para la población de la comarca de Talavera. Bueno, Víctor, Iván. Bueno, como periodista voy a resumir, porque aquí se está hablando mucho, se está teniendo turnos demasiado largos para que luego la gente vaya cuadriculando un poquito todo. Estamos en lo de siempre, el Tajo sigue en la UBI, siguen llegando propuestas, siguen llegando opciones de posibilidades de mejora a lo largo de los próximos tiempos, pero al final todo se queda en nada. Esto me juego el cuello a que dentro de 2, 3, 4 meses habrá quedado en otro cajón como otra manifestación pasada, como otra posible obra o ayuda al Tajo que hubo hace escasamente un año. Y el problema es que en realidad no estamos haciendo nada por el Tajo. No sé si por disputas PP-PSOE, cuando estaba todo el mismo partido no estábamos haciendo nada, cuando es partidos distintos hay la disputa de siempre, y al final el Tajo vemos como, es que no es como cada año, como cada día llega peor a Talavera de la Reina. Y el problema es que los regantes necesitan agua, decía José Chu, para plantaciones de maíz, para todo. Es decir, necesita un agua de calidad, un agua que venga en condiciones diariamente. Y eso es lo que llevan pidiendo, pues seguramente decenas de años, y están exactamente igual. ¿Algún día todo esto cambiará? Pues no lo sabemos. Desde luego, diciendo que estamos todos conforme con el futuro del Tajo, que tiene que ser este, y sin ponernos de acuerdo una simple tertulia política, creo que el panorama queda bastante claro. A mí lo que me resulta curioso, y me van a perdonar todos ustedes, es que todos ustedes pertenecen a la plataforma en defensa del río Tajo y Alberche, todos los partidos de Talavera. Uh-huh. Entonces, es verdad que desde fuera es un poco chocante ver cómo no se rema en la misma dirección. Yo quería contestar al oyente que ha grabado su voz. Tiene razón, la gestión del río Tajo y Alberche ha sido una gestión del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los que han gobernado este país, y esto es una política de Estado, con sus distintos planes de cuenca y con sus distintas decisiones. No voy a entrar en una época o en otra, pero ambos son responsables de la gestión del río, y los compañeros de Talavera lo saben y lo tienen que asumir como así lo asumimos. Y en lo que no estoy de acuerdo, pero tiene razón el oyente, en que efectivamente se consiguió paralizar esa otra obra absolutamente insostenible, que fue la pretensión de ese trasvase del Ebro. Sí se consiguió paralizar. Lo que no hemos conseguido es derogar el trasvase del Tajo al Segura. Son obras que son anacrónicas y que tienen que acabarse, y las regiones que no tienen esos ríos de los que se están utilizando y que utilizan agua de otro caudal tienen que ser sostenibles con sus propios medios. También es una cuestión ecológica, porque los ríos necesitan vida. Y concluyo diciendo, aquí la solución pasa por una cosa simplemente, porque el Gobierno de España cumpla las directivas europeas en materia de agua. Si cumple la directiva europea en materia de agua, se terminan los problemas del Tajo, el Tajo tendría agua en cantidad y en calidad. Para concluir, bien, desde el Partido Socialista, la situación del Tajo está marcada por el memorándum que tiene rango legal, memorándum que se aprueba en el gobierno de la señora Cospedal, del Partido Popular, memorándum que es necesario para modificarlo, tener una amplia mayoría en las Cortes de España, y actualmente pues no hay voluntad de hacerlo por parte de los grupos mayoritarios, que se podría hacer. Y también, pues sinceramente, no vamos a escurrir ninguna responsabilidad política, pero en Murcia hay una unidad de acción política en toda la comunidad murciana de todos los partidos políticos, y en Castilla-La Mancha, por desgracia, no lo hay, no existe esa unidad de acción, ojalá lo hubiese. Y aquí en Talavera, pues mire, de cara a la galería, pues efectivamente sí estamos, pero hay algunos acuerdos que no estamos ni cumpliendo en el Ayuntamiento de Talavera, como es adherirse a cada recurso que se pone desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, a cada trasvase que realiza el Gobierno de España para llevarse el agua del Tajo hacia Murcia y Valencia, y aquí no lo estamos haciendo, y es un acuerdo plenario. O sea, no vamos a ser nosotros los que rompamos la unidad en esta ciudad, que es bastante difícil y complicado de llegar a puntos de unión, pero claro, desde Castilla-La Mancha se puede hacer mucho más, y por suerte no hay esa unidad como la hay en Murcia, de los partidos políticos, de todos, cuando digo de todos, digo de todos, de los nuevos y de los viejos, y de los viejos y de los nuevos. Santi. Yo creo que la postura del gobierno municipal con respecto al agua es inequívoca, además creo que nunca había sucedido algo similar. Y yo, por ceñirme también a la pregunta en cuestión, que era la nota de voz del oyente, yo creo que es la forma más, la mejor forma de explicar por qué de aquellos polvos estos lodos, es decir, por qué una derogación de un plan hidrológico nacional nos ha llevado a tener los problemas que estamos teniendo con el agua. O sea, nadie entiende, entendido o no en la materia, por qué un trasvase que iba a poner solución a los problemas del agua de nuestro país se derogó de forma unilateral y también al dictado de los intereses que en ese momento tenía el Partido Socialista en Cataluña. En fin, en cualquier caso, es con lo que nos ha tocado lidiar, es con lo que nos ha tocado jugar, y nosotros vamos a seguir reclamando toda la disposición de agua posible para el río Tajo. Pero es cierto, y yo creo que eso conviene resaltarlo, que la nota de voz, es decir, esa forma que ha tenido el oyente de intentar esclarecer el tema del agua, es clara y meridiana. Es decir, ¿por qué un plan hidrológico nacional que venía a poner solución al problema del agua en todo nuestro país, no solo en el Tajo? Porque yo también creo que hay que ser solidarios y hay que tener esa solidaridad interterritorial, porque ese plan hidrológico nacional fue derogado de la noche a la mañana porque hubo un cambio de gobierno y se decidió que aquí vamos a tener que seguir condenados a ese trasvase Tajo Segura. En fin, para otra tertulia sobre el Ebro. Sí, vamos a emplazar esta tertulia y traeremos también a personas. Podemos invitar a alguien de los regantes y a alguien de la plataforma para que nos esclarezcan también distintas situaciones. Tenemos otra nota de voz. Muchas gracias por contestarme, pero me he quedado igual que estaba. Porque si la infraestructura del Ebro, al Levante, que está mucho más cerca que la cabecera del Tajo, es insostenible. El agua del Ebro que se iba a echar a la región del Levante es agua perdida porque ya estaba cerca de la costa y de ahí hacia abajo no había quizás nada de regadío. No sé por qué una es insostenible y la otra sí. Muchas gracias. Le quiero contestar al señor y a Santi Serrano. Esta obra del trasvase del Ebro no venía a sustituir el trasvase del Tajo. Es que engañan a la población, haciendo creer que el trasvase del Ebro suponía la derogación del trasvase del Tajo. No. Murcia en esos momentos, la especulación inmobiliaria en Murcia en esos momentos y todo lo demás era insostenible. Sí, necesitaba más agua para los campos de golf. Es decir, no suponía eso. Quería el trasvase del Tajo, el del Ebro y todos los que viniesen más. Por tanto, que no se engañe. No, el Tajo medio también. No suponía, ese está ahí en un cajón y de vez en cuando el PP nos asusta a ver el cajón con el Tajo medio. Pero no supone la derogación del trasvase del Tajo el trasvase del Ebro. Por tanto, también para aclarar que eso es un engaño también en el que mucha gente, claro, no entiende por qué se deroga un plan hidrológico nacional pensando que es que eso iba a solucionar el trasvase del Tajo, ¿no? Estaríamos ahora mismo con los dos trasvases hechos en España. Bueno, vamos a cambiar de asunto ya en pocos minutos, así que ahora sí que les pido, por favor, brevedad en sus argumentos. Hace esta semana, el alcalde ha estado reunido con Ángel Felpeto, el consejero de Educación y Cultura, hablando de distintos temas, como ha sido la exposición que se va a poner a Témpura, que se va a tener lugar en nuestra ciudad, pero también por el hecho de que el casco histórico, el casco de la ciudad sea considerado conjunto histórico, y bueno, precisamente hablando de patrimonio, yo me pregunto cómo puede influir en que esto, el centro de la ciudad, el centro antiguo, sea considerado conjunto histórico. ¿Cómo puede influir el hecho de que no esté claro lo que ha pasado con las subvenciones de la Iglesia del Salvador y de la muralla, el dinero que se ha perdido, aunque según el alcalde se va a solicitar que se pague todo? Y bueno, pues cómo puede influir todas estas, el dinero que no se ha empleado bien teóricamente, ¿cómo puede influir en que luego nuestro casco sea considerado conjunto histórico? Si quieres hablar, Santi, rápido, primero. Bueno, Santi, venga. Sí, en relación al convenio de la Diputación, el alcalde también ha hecho declaraciones esta misma mañana y yo creo que es un asunto muy muy claro. Nosotros, de hecho, para eso se convocó una comisión de seguimiento del alcalde para este tema. Y ahí lo que se expuso es primero una cuestión de forma, es que no hemos recibido una notificación oficial por parte de la Diputación de Toledo, con lo cual difícilmente vamos a poder no enterarnos del contenido, porque el contenido obviamente lo conocemos, pero difícilmente vamos a poder reclamar esa decisión de la Junta de Gobierno de la Diputación si no tenemos una comunicación oficial, sobre todo a efectos de plazos y a efectos de que de que lo estudien los técnicos del ayuntamiento. Y en segundo lugar, yo creo que una institución como es la Diputación de Toledo, en lugar de intentar esclarecer el tema, se dedica a pedir la dimisión de un alcalde, en este caso como portavoz de la Diputación. Yo creo que es algo que es algo inédito, no tiene cabida. Nosotros únicamente lo que estamos diciendo es que nos expliquen con detalle y de forma oficial por qué no se ha realizado ese pago, y procederemos lógicamente a reclamarlo, porque si se presentó obviamente es porque tenía todos los parabienes tanto del Ayuntamiento como de la Diputación. No estamos pidiendo nada no estamos pidiendo ningún regalo, estamos pidiendo que simplemente lo que se nos adjudicó se pague en tiempo y forma al Ayuntamiento. Bien. Bueno, veremos. Marina. Josechu. Sí, bien. La comisión de seguimiento del alcalde, que se constituye por primera vez en todo el periodo democrático, lo solicitamos como grupo socialista debido a la noticia que salta de la pérdida de más de 314.000 euros por parte de la ciudad por mala justificación o falta de justificación, según aparece en los medios de comunicación, ¿no? Nosotros queremos dejar clara nuestra posición. Nos parece un tema grave, un tema bastante grave, que una ciudad como la nuestra pierda 314.000 euros si es por la mala Breve, gestión. Por favor. Sí, es por la mala gestión. Lo que sí nos sorprende es que el alcalde diga que no se ha enterado, porque, sinceramente, y sin acritud y sin ánimo de crítica, el alcalde es el portavoz del Partido Popular en la Diputación. Lo conocen muy bien todos los que están hoy a su lado, Marina. Los grupos en la oposición tenemos acceso a todos los expedientes que van a Junta de Gobierno. Si es con carácter ordinario, normal, dos días antes, están a nuestra disposición en el Ayuntamiento y en la Diputación. Y él, como portavoz del Grupo Popular, que se le notifica además como portavoz de los temas que van a Junta de Gobierno, lo que no nos parece bien es que no se haya ni preocupado en acercarse a ver allí la Diputación ese expediente que lo tenía a su disposición desde el día 27 de diciembre, cuando es un tema tan grave como que la ciudad pierde 314.000 euros. A partir de aquí, vale, yo entiendo al alcalde. Si el escrito no ha llegado, yo me creo lo que diga mi alcalde, no habrá llegado, lo tengo claro, le creo perfectamente, pero sí que tenía el instrumento de acercarse en la Diputación a ver el expediente desde el día 27 de diciembre, cuando se está ya anunciando que la ciudad va a perder 314.000 euros por la mala gestión que ha hecho el Gobierno municipal. Pero eso tampoco no tiene mucha relación, y ya sí que finalizo, si te parece, con el tema de la declaración de conjunto histórico. Aquí la unanimidad ha sido total por parte nuestra, vamos a seguir estando con el Gobierno municipal, con la ciudad, como no puede ser de otra forma, y tampoco tiene mucha relación ni con este convenio ni con cualquier otro, y ni siquiera con el 1% cultural que pueda llegar a Talavera de la Reina, que, por cierto, desde que gobierna el Partido Popular no ha venido ni un solo año de los 6 que llevan ya de gobierno. Y aunque no sea la panacea, sí que es un elemento importante que Talavera pueda tener su casco declarado como bien de interés cultural en su categoría de conjunto histórico. Uh-huh, visto. Bueno, todo esto es una nueva disputa entre PP-PSOE-PSOE-PP, entre Diputación, Junta, Ayuntamiento, que al final, vuelvo a decir lo de antes, nos deja en la misma situación que estamos antes de que se solucione el conflicto, unas veces por la problemática de un partido, otras por la de otro partido. Sí que es cierto que yo revisaría los cauces de comunicación del ayuntamiento con otras instituciones, porque no es la primera vez que no nos enteramos de cosas y de repente a través de la prensa nos enteramos de que no hemos recibido una subvención o de que no hemos pagado a su debido tiempo tal factura y por tanto no hemos recibido una aportación económica. Nos está pasando habitualmente, por tanto habría que ver exactamente cuáles son los canales de comunicación del ayuntamiento con otras instituciones, porque al final no es que la culpa sea del Partido Popular, es que lo pagamos todos. Uh-huh. Juan Carlos. Pues, escuchando pues a PSOE, PP, pues más de lo mismo, ¿no? Esto explica la situación que tiene Talavera, y es que parece que no escarmentamos y seguimos igual, ¿no? Estamos otra vez echando la culpa, unos que no se enteran, que no sé si da más miedo que no se enteren o que no sepa lo que está pasando. Lo digo por los del alcalde del PP, ¿no? Que parece que todas las noticias que pasan se enteran por la radio o se enteran dos días más tarde. Y los otros de que o no saben por dónde salir y siempre le echan la culpa a los demás. Esto, lo penoso de esto es la imagen que damos, ¿no? De como ciudad, ¿no? Perdemos el proyecto EDUSI por mala planificación. Lo del patrimonio, perdemos ayudas por falta de lo mismo, ¿no? Entonces, a ver si de una vez por todas hacemos un desarrollo viable, lo hagamos entre todos y dejemos de estas disputas de la vieja política, que siempre estamos igual. Y es que uno cuando termina las tertulias y sale de las tertulias, se va asustado diciendo, entre el PP que no se entera y el otro, que toda la culpa la tiene el otro, mal vamos. De todas formas, compañero, en casa de todos llueve, porque hay que recordar que ayer mismo una aportación que ha hecho Podemos Talavera, de que es la Ciudad Europea del Deporte, su propio partido a nivel regional la ha echado para atrás. O sea que... Bueno, por alusiones te lo voy a explicar un poco. No es así. Ese es tema para otra... Para vale, otra es que no es así. Nos quedan cuatro minutos. Nos quedan cuatro, perdóname, Juan Carlos. Nos quedan cuatro minutos. Este tema lo vamos a... Espera, perdona un segundo. Este tema lo vamos a retomar el viernes que viene, si os parece, porque es un tema importante. Pero no es así. Por otros cuatro o ocho los que haga falta, pero no es así. Y lo que pasa es que nos quedamos sin tiempo, Sonsoles. Cierro, sí. Vamos a ver. Los ciudadanos y ciudadanas de Talavera no entienden o no pueden entender que un problema normativo o de falta de justificación tenga como consecuencia detraer 300,000 euros de una subvención a Talavera. Lo que hay aquí y lo penoso de todo esto es que estamos utilizando recursos públicos, cargos públicos, instituciones para pelearnos entre dos partidos, uno que gobierna en una institución y otro que gobierna otro. No es justo y Talavera no se merece este circo mediático con este asunto al que nos están sometiendo durante estos días. Que aclaren de una vez, con rigurosidad y con documentación, qué es lo que ha pasado, si se ha hecho una mala gestión municipal, que se solvente y se solucione y que la Diputación cumpla con sus compromisos. Y punto. O sea, yo creo que se deje en el circo ya con el alcalde, con la Diputación y esta pelea partidista a la que nos están sometiendo. Y, por supuesto, esperemos que este asunto no se repita en otros proyectos como el que apuntabas, que creo que no va a ser así, porque el compromiso de la Junta ha sido que va a apoyar esa declaración de conjunto histórico para Talavera y que esperemos, y así les reclamamos desde Talavera, que no se quede en esa declaración, sino que esto sea un motor de turismo y un motor de defensa y protección de nuestro patrimonio cultural para generar riqueza también por esa vía, ¿no? Entonces, en ese camino yo creo que estamos todos de acuerdo y vamos a trabajar en ello y que no se repita, como digo, este circo mediático, esta pelea y estos asuntos y que de verdad se solucione, porque si la cuestión y otros no la están contando, es fácilmente solucionable y espero que lo hagan por el bien de la ciudad y por los recursos públicos deben gestionarse con total rigurosidad y sin esta pelea partidista a la que nos tienen acostumbrados. José Chu, Santi, tenéis un minuto cada uno. Sí, José Chu. Un minuto, me sobra medio para despedirme de todos ustedes. Nosotros, sinceramente, es más lo que nos une a todos los grupos, estoy seguro y convencido que lo que no nos une. Y espera que pueda haber matices, nosotros en el punto de la obra, en el Tajo, he dicho que hay que matizar, pero todo lo que sea inversión, bienvenido sea. El tema del conjunto histórico, ha habido una unidad tremenda desde el primer momento y la va a mantener. En el tema de la Diputación, nosotros no estamos culpando a nadie, lo único que estamos pidiendo es responsabilidad, porque la alcalde de Talavera alguna responsabilidad tiene que tener, si no le vamos a culpar de nada. Pero, hombre, como responsabilidad en acción de gobierno debe tener, y además lo que hemos dicho es que queremos saber lo que ha pasado y estamos a la espera. Le pedimos una comisión de seguimiento para que nos explique lo que es, lo que ha pasado, y si se han hecho las cosas mal, pues que se digan públicamente y que se rectifiquen, ni más ni menos, por el bien de Talavera. Pero yo creo que además hay que dar la sensación, porque así es, que aunque hay puntos en los que no estamos de acuerdo, en los temas importantes... Se acabó el minuto. Ahí estamos. Un saludo muy cordial a todos. Santi. Sí, yo por puntualizar, que no es una cuestión de... Y coincido también con lo que ha dicho José Chu, que yo creo que el patrimonio también es un punto de unión entre todos, pero no es que no nos hayamos enterado, es que no nos lo han comunicado. Las cosas, cuando se toma una decisión en la Administración, hay que explicar por qué, y sobre todo hay que comunicarlo oficialmente, primero porque si hay un plazo de reclamación, hay un plazo de alegación, ese plazo empieza a contar en el momento que hay una comunicación oficial. Pero no es una cuestión de que no nos enteremos, es una cuestión de que no nos lo han comunicado oficialmente. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y segundo, aquí se ha hablado de que esto, o se ha dado por hecho que esto es un problema de que no ha habido una buena justificación. Yo creo defender que el proyecto que se ha presentado ante Diputación y cada justificación que se ha hecho, cada euro, se ha justificado correctamente. Y lo único que estamos diciendo es que queremos saber el por qué la Diputación ha decidido que hay parte de ese dinero que no está bien o que no es correcto y por eso no nos han pagado ese fondo. Yo mucho me temo que esta va a ser una cuestión de desidia, que es una cuestión de no querer abonar todo el dinero, pero bueno, en cualquier caso yo espero que todo esto sea esclarecido en los próximos días. Se nos días. Acaba el tiempo. Muchas gracias, Santi. Perdona, claro, como te... yo cortaba bueno, y que estamos muy contentos de que esté aquí el Partido Popular, porque nos dirigimos muchas veces a él, pero no podemos dialogar. Bueno, pues a partir de ahora intentarán hacer todo lo posible para estar presentes, ¿verdad, Santi? Sí. Muchísimas gracias a todos vosotros, los que habéis estado aquí en nuestros estudios, los que habéis entrado por teléfono y, por supuesto, a nuestros oyentes. Nos volvemos a encontrar el lunes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un fantástico fin de semana. Igualmente. Gracias. Hasta luego.